Don Raúl, un histórico vendedor de praliné acá en la Alameda, donde está la primer cuadra de la Alameda, al lado de las paradas de los colectivos. Buenos días. Buenos días. Yo hace 13 años que estoy acá. Tengo 83 años y sigo trabajando hasta que tenga que partir. Hasta que no ardan las velas. Claro, pero bien, bien. Hay días que se vende y hay días que no. Depende de los días. Así que no. Con esto me defiendo para ir tirando para comer. Bueno, usted vende praliné, ahí estoy viendo que está preparando, ya tiene todo listo para empezar. Sí, hago praliné, vendo oblea, vendo galletas, vendo vainilla. ¿Y antes a qué se dedicaba? En Buenos Aires, yo hace que estoy acá 13 años, pero viví 67 años en Buenos Aires. Y me vine porque falleció mi señora y quedé solo. Así que me vine para acá, tengo familia y lo estoy pasando bien. Bueno, no solamente vende praliné y oblea, aparte hace otra cosita más, ¿o solamente vive de esto? No, yo tengo una jubilación. Pero eso no lo cuento hasta fin de mes. Pero con eso pago la pensión, así que esta es una ayuda más para mí. Bueno, ¿y a qué hora se levanta cuando empieza a laburar? De 9 a 6 de la tarde, corrido. ¿Un tirón largo así? Sí, corrido lo hago. Así que gracias a Dios, no digo que me va bien, pero por lo menos siempre se saca para la comida. Bien, yo no sé si hago bien en preguntarle, pero ¿usted vive solo o usted con esto ayuda a la olla? Soy viudo. ¿Vive solo? Sí, pero ayudo a mis nietos. Tengo 3 nietos que los ayudo cuando necesitan, así me vienen, me piden plata para la comida de ellos. Pero tengo el hijo, es un descarriado, no. No da bola. La vida. Yo le di de todo, secundario, todo, muy bien preparado, muy inteligente, pero me gusta más la calle, andar con atorrante igual que él y nada más. Y don, me dice que usted trabaja hasta las 6 de la tarde. ¿Está todos los días? ¿Usted siempre está acá? De lunes a sábado. De lunes a sábado nada más. ¿Y ya tiene clientela, me imagino, a esta altura? Sí, hay mucha gente que viene y me compran. Ya me conocen cómo las hago, todo. Claro. Hay una señora que siempre viene y me compra 2 o 3 por el sabor que yo le doy. Ahí está. Eso la es lo, suya, ¿no? Lo más importante. Pero compra, la gente compra. Ahora en verano es difícil, pero siempre algo se vende. Y hay una última pregunta, le prometo que es la última y no lo molesto más. ¿Sabe cómo es el tema de los lupines? ¿Tiene idea de por qué no se pueden vender? ¿Por qué cuestan tanto venderlos? No, a mí no me piden. No me piden. Lo que me piden es almendra, pero la almendra es muy, muy cara. Está por las nubes. Si yo tengo que cobrar un paquete más chiquito que el turrón ese, por lo menos 300 pesos. Y yo no lo hago por esa sencilla razón, que es cara. ¿Y el paquetito de praliné a cuánto lo tiene? El grande este, que es 6 por 25, 200 pesos. Está bien, es grande. Es la única medida que hago. Nada más, no me acostumbro a hacer medidas chicas. No me gusta, va. Claramente. Es más trabajo todavía. Bueno, muchísimas gracias, es muy amable. No, al contrario. Raúl es mi nombre.